sensación de un 90 piquete, mi amor. Son las 12 y todavía no sale el sol. Yo te amo, pero estoy en rencor. Hasta el sin ti me acostumbré. Baby, yo no sé tú, ya yo cambié. Son las 12 y todavía no sale el sol. Yo te amo, pero estoy en rencor. Hasta el sin ti me acostumbré. Baby, yo no sé tú, ya yo cambié. ¿Y de qué vale extrañar y recordar lo que fue? Cicatrices, nada concuerda con lo que dice. Te fui real, solo pido que analice. Pa' que el show te economice. Tú no estás, ahora me sobran actrices. Ya no me maltrato con el vice. Busco otro cabrón que a ti te auspicie. Probé Ferrero, baby, ya no quiero quise. Ya cambié, las velas del amor las soplé. A la soledad me acoplé, yeah, yeah. Como Pablo, tu nombre en mi libreta apunté. No vuelvo a estar detrás de usted, yeah, yeah. No soy el mismo, el rencor la humaba cora. Me acostumbré a llamarte y que saliera la grabadora. Insistir de nada vale, ya yo cambié y corro por la mía ahora. Son las 12 y todavía no sale el sol. Yo te amo, pero estoy en rencor. Hasta el sin ti me acostumbré. Baby, yo no sé tú, ya yo cambié. Son las 12 y todavía no sale el sol. Yo te amo, pero estoy en rencor. Hasta el sin ti me acostumbré. Baby, yo no sé tú, ya yo cambié. ¿Y de qué vale extrañar y recordar lo que fue? ¿De qué vale el amor si ya no tenemos fe? ¿Y de qué vale soñar y preguntarnos por qué? Esto nunca va a cambiar. ¿Y de qué vale extrañar y recordar lo que fue? ¿De qué vale el amor si ya no tenemos fe? ¿Y de qué vale soñar y preguntarnos por qué? Esto nunca va a cambiar. Baby, ya yo cambié y no existe nadie que me haga cambiar para atrás. La asociación de los 90 piquetes, mi amor. Me quedo. Hello, G. I'm a nation, what up? Están indicando Benny. Indicando J Productor. Guardo el Latin Music, baby.